¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Florencia, desde hace unas semanas y más ahora puntualmente hace unos días, el gobierno provincial está tratando de controlar los precios, sobre todo de la canasta básica, para que no aparezcan vivos o vivas que se aprovechen de esta situación. Contanos cómo están trabajando. Sí, exactamente. Estamos apoyando al gobierno nacional en la resolución 100 del 2020, que es la que tiene por finalidad atacar a quienes hayan aumentado los precios con el único motivo de la pandemia declarada, y por esta razón se deben retrotraer en todos los comercios de venta al público de alimentos, bebida, productos de higiene y limpieza. Todos los precios se deben retrotraer al 6 de marzo de este año. Y lo que estamos fiscalizando es justamente eso, que vuelvan los precios a la fecha anterior a la declaración de pandemia. Hemos salido masivamente. Sí, disculpa. Sí, no. ¿Cómo lo están haciendo los controles? Bien, los controles se hacen en territorio presentándose a fiscalizar directamente en el comercio y a tomar nota de los precios que están en góndola en el día de hoy, con un listado de precios de referencia del 6 de marzo. Y en caso de que no haya coincidencia de los mismos, se labra el correspondiente acta para dejar constancia de la irregularidad. Y ello después puede caberle alguna de las sanciones referentes a multas o clausuras, si fuera muy, muy obsceno, digamos, el resultado de esa verificación. Bueno. Hemos armado un equipo realmente enorme de fiscalizadores, muchos voluntarios, empleados de la provincia, tanto de nuestra Dirección General como de la Dirección de Comercio, Secretaría de Trabajo, que se han sumado a esta tarea, y con ese cuerpo de fiscalizadores de casi 25 personas hemos salido y hemos recorrido no solo la capital provincial, sino hemos salido al interior, y de hecho en 5 minutos está saliendo todo el equipo a distintos pueblos del interior para reforzar una visita que ya habíamos hecho la semana pasada. Estamos abarcando ahora una lista importante de nuevas localidades en donde nos estaban pidiendo que nos acercáramos a fiscalizar, así que la verdad es muy masivo el control y con buenos resultados. Y eso te iba a preguntar, ¿qué panorama han encontrado? ¿Lo podemos dividir en los grandes supermercados, en las cadenas y en las despensas? ¿Se puede hacer una división así? Sí, por supuesto. Las grandes cadenas nacionales rápidamente regularizaron la situación porque ellos tienen un sistema de control nacional que es mucho más rígido y mucho más fácil de controlar, ya que tienen la obligación de informar a un sistema nacional que se llama SEPA, un sistema de información electrónico de precios argentinos que rige desde el 2016, con lo cual la evidencia de no adecuarse a la normativa, ya que es un sistema de información diario, salta prácticamente en forma inmediata. Independientemente de ello, nosotros, además de la obligación que tienen de informarlo, nosotros in situ ya hicimos los controles sobre las cadenas nacionales, que no son tantas en nuestra provincia, con lo cual ese trabajo ya se pudo abarcar. Y han correspondido todos los precios a aquellos que tenían el 6 de marzo. No se entienda con esto que los precios bajan, sino se retrotraen al 6 de marzo. Claro. Esta no es una medida económica que tenga un impacto fuerte sobre el bolsillo del ciudadano, sino que ataca a la especulación económica de quien quiso tener una rentabilidad mayor en función de la crisis sanitaria. En cambio, con las despensas, el trabajo necesariamente es in situ, es decir, en el mismo comercio hay que presentarse y relevar los datos directamente de góndola con oficiales públicos que así lo constaten. Allí cuesta más volver a los precios del 6 de marzo porque la verdad que la forma de trabajo es más familiar, es más rudimentario en algunos casos, más manual, entonces a los comercios les cuesta adecuar sus sistemas, hacerse de la información, de las disposiciones de la Secretaría de Comercio, eso también se dificulta, así que tratamos también no solo de ir a verificar, sino de tratar de explicarle al comerciante cuál es la nueva normativa, dónde puede ver el texto de la normativa, qué implica esa normativa, es decir, tratar de hacer una especie de capacitación para facilitar la comprensión de las nuevas obligaciones que tienen los comercios en virtud de esta pandemia. Claro. Florencia, los precios, un ciudadano que va a una despensa o va a un supermercado, ¿cómo puede hacer para saber si está pagando bien o mal o por encima de lo que estaba el 6 de marzo? ¿Hay un lugar donde se pueda ver el precio? Por supuesto. Pueden acceder a través de la página web oficial de este programa, que es www.precioscaros.gov.ar. Allí uno ingresa, hay que poner la provincia a la que pertenece, porque por supuesto los precios varían de acuerdo a la provincia. Uno ingresa a la provincia y después tiene un buscador de diferentes formas, o puede buscar por categoría de producto, es decir, al almacén, congelado, lo que fuera, o un producto específico. En el buscador pone, o sea, aceite girasol, y de allí te salen las múltiples opciones de marcas, de distintos puntos de venta con los domicilios, y pone exactamente el precio que correspondía tener al día 6 de marzo. ¿Eso se, hay alguna aplicación también o no? ¿Es una página? Este caso no hay una aplicación como fue en su momento en el programa Precios Cuidados, que es una metodología diferente. El programa no se hizo una aplicación, pero desde cualquier computadora se puede acceder, incluso desde los teléfonos inteligentes, pero se hace a través del buscador, ¿verdad? Claro, del Chrome o del Internet Explorer. Claro. Así que, y ¿han multado ya a alguien o se han iniciado actas nada más? Bien, por ahora hemos hecho todo un procedimiento de levantar las actas de infracción en los casos en que correspondiera. Recordemos que la Administración Pública, independientemente de que nosotros estamos trabajando por una cuestión de emergencia y de guardia necesaria de trabajar, pero recordemos que estamos en asuetos administrativos en virtud de la cuarentena, en la que hay que respetarla, salvo en los servicios esenciales como este, con lo cual no estaría corriendo aún el plazo de los comercios para presentar sus correspondientes descargos, porque eso obligaría a trasladarse a la gente a áreas administrativas, y debemos recordar que es prioridad que se mantengan aislados y aisladas sus familias, y no contaminarse en lugares de acceso de muchas personas, así que por ahora el plazo administrativo se encuentra en días inhábiles. Sin embargo, en cuanto esto se restablezca, el procedimiento administrativo continúa, y sí, la realidad es que con las detecciones que hemos hecho y haciendo una mirada, un paneo amplio, podríamos decir que es muy probable que haya una importante cantidad de sanciones, de multas, como vos lo manifestabas. Sí, sí. Han habilitado un número de celular y, bueno, y también un 0800 y un Facebook incluso, para aquel vecino o vecina que detecta que la están estafando, por ponerlo así, con algún precio pueda hacer la denuncia. Exactamente, sí. Cualquiera de esas vías, también hay un correo electrónico, cualquiera de las vías que le sea más oportuno o fácil de manejar para el ciudadano. Esperamos que puedan hacer las denuncias correspondientes. Con la colaboración de todos vamos a poder hacer las fiscalizaciones, y de esta forma se va a generar el efecto disuasivo en aquellos que aún no hayamos fiscalizado, para poder mantenernos dentro del marco de lo que nos rige esta resolución. Claro. Bien, Florencia, no sé si querés completar con algo, sino gracias por estos minutos con Kermés. No, estamos a punto de salir a numerosa cantidad de pueblos, así que seguimos trabajando de acuerdo a los lineamientos que nos ha establecido, bueno, por supuesto, el gobernador, que ya lo ha dejado muy claro, y nuestro ministro, el doctor Bensusan, así que salimos a fiscalizar. Hoy una jornada intensiva en las localidades del interior de la provincia, así que allí nos van a encontrar. Bien, gracias de vuelta. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente.